Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Llenar mis pasos. Un programa de Radio Utopía que se emite en el 107.3 en la FM. Y a través de internet en www.radioutopía.es. Programa dedicado a la cultura, a los temas sociales y especialmente a la idea de desaprender. Solo quiero amar, llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien. Esta tarde estamos aquí para hablar de la frontera, de la poesía, y estamos aquí para conocer y para que la gente conozca especialmente a Carlos de Abreu. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Armando. Un gusto oír en este espacio, en esta radio, en estos micrófonos, alguien que habla con acento portugués, porque tú eres portugués, Carlos. Sí, me hicieron portugués. Te hicieron portugués. Pero tú te defines, esto lo vamos a ir hablando ahora con los demás invitados, a los que ahora presentaré, pero tú te defines como rayano, ¿no? Sí, antes de más, un anacional, como nuestro amigo Miguel, más que internacionalista, nacional. Claro, después ibérico y ahí rayano, porque estoy en esa línea política imaginaria que los hombres del pasado construyeron. Muy bien. También eres escritor, eres geógrafo y especialmente eres un poeta. No, especialmente no. Me gusta mucho la poesía, la tengo como amante mía, pero claro, no hago poesía como gustaría porque durante todos estos años laborales no pudimos darle el tiempo que gustaríamos, claro. Pero me gusta mucho la poesía, sí. Muy bien. Bueno, has venido aquí esta tarde porque eres amigo de buenos amigos, ¿no? Como es Miguel Fernández, al que saludamos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una vez más aquí en este Olvida tu equipaje, que ya sabes que me gusta mucho. Y que también el otro día en otro lugar yo te presentaba como de profesión apasionado, ¿no? Bueno, sí, a mí me gustó eso. Sí. Y creo que además te define muy bien porque eres una persona que desde luego se te sale el corazón, ¿no? Mi padre era un apasionado. Y siempre que lo recuerdo, pues recuerdo a una persona apasionada por el vivir. Ajá. Tanto es así que en un poema que le tengo dedicado, cuando me lo imagino muerto, pero no me lo puedo imaginar muerto, me lo imagino brindando con la muerte por la vida. Qué bien. Es curioso que para hablar de ti hayas sacado la figura de tu padre, ¿no? Sí. Me parece muy interesante. Sí, y sí. Además, en parte comparto, como sabes, esa afición. Lo sé. Y también nos acompaña Fernando Barbero, que estuvo en esta casa hace unos meses también, ¿no? Para hablar también de poesía, para hablar de la libertad, de la libertad, ¿no? Que diría nuestro ibérico amigo, ¿no? Y que una vez más, pues aparte de otras muchísimas cosas, porque tú eres muy polifacético, también eres poeta, ¿no? Como Miguel, que creo que no lo hemos dicho, pero por si acaso, ¿no? Bueno, vale. Así que estamos aquí unos cuantos. Sí, el ser poeta tengo. Sí, me queda siempre esa idea de. Te queda raro, ¿no? Soy poeta. Trato de escribir poesía, es decir, escribo como si fuera la lista de la compra, de arriba abajo. Pero más allá de eso no estoy muy seguro. Amo la poesía, eso es cierto. Vale, bien. Amo la poesía. Escribes la poesía también. Lo que pasa es que no te identificas seguramente con la idea que hay en esta sociedad sobre la figura del poeta. El otro día, diciéndole que yo también soy esa cosa, ¿no? Esa cosa. También soy poeta. Me decía, ah, entonces eres romántico, ¿no? Y tal. No. y yo no entendía muy bien por qué lo decía. Luego ya lo comprendí, ¿no? Sí, además si nos damos cuenta, cada país tiene una especie de poeta nacional... constitucional maravilloso, que suele ser un verdadero fascista, un nacionalista insoportable. Ya, pero no es el caso español, ¿eh? Sino que el caso español es muy bonito porque, sí, y muy curioso, porque yo creo que esto lo dijo Ian Gibson, no es una idea mía, ¿eh? Si alguien es el poeta nacional de España, sí, es Antonio Machado, ¿no? Sí. Y está enterrado fuera de las fronteras de este lugar. Y si hay otro poeta nacional, ese es Federico García Lorca y está enterrado como un perro, ¿no? Sí. En una cuneta y nadie sabe dónde está. No he dicho al presentar a Miguel, que es especialista en Lorca y que también es esperantista y traductor de Esperanto. Bueno, pues vamos. Y entusiasta, como has dicho. Y entusiasta de profesión. Es un entusiasta. Pues pégate un poquito más al micrófono, Fernando. Yo voy dando las instrucciones. También nos acompaña José, ¿no? Que sí, también amigo de los anteriores. Amigo de Carlos Abreu, amigo de Barbero, amigo de Miguel Fernández, admirador de ellos, la verdad. Muy bien, muy bien. Son pues personas muy fraternas, inteligentes y personas muy importantes. Tenemos a más personas en el estudio, no de momento no han cogido micrófonos, pero en cuanto quieran lo pueden hacer, ¿vale? Bueno, tengo aquí una biografía de Carlos, ¿no? Que dice que es de Douro Trasmontano, ¿no? Que es la parte portuguesa que está situada junto a la frontera, ¿no? Esta circunstancia le ha llevado a una actitud iberista activa, entusiasta. También ha vivido algún tiempo en Angola, ¿no? Y bueno, yo no sé si leer todo esto, la verdad. Voy a decir que tiene 3 poemarios publicados, ¿no? El último de ellos de 2021, que es Contigo trusiste de mar un violino, o algo así, ¿no? Y también Camiños de Sirga, y el primero no recuerdo el nombre. Lo tengo aquí, pero no lo... Dilo tú. Carlos. Cantos, encantos, descantos, desencantos y algunos gritos. Así se llama el primer libro. Eso es poesía. Sí, pero, eso es poesía. Muy bien, muy bien. Pero desencantos, una muy palabra bien, solo bien. Con las otras. Es muy bonita la portada, parece la guía turística de Portugal, ¿no? Del Duero Trasmontano. Del Duero Trasmontano, ¿no? Bueno, pues yo Carlos, si quieres, dejando los micrófonos abiertos para todos, para que podamos intervenir cuando quiera cada cual, ¿no? Lo que había planteado antes de empezar es que hiciésemos un diálogo entre todos los que estamos aquí, ¿no? Para comentar, para leer, para decir cualquier cosa que nos parezca. Pero a lo mejor lo primero es preguntarle a Carlos cómo empieza él o por qué él se acerca a la poesía, en qué momento, y si eso tiene alguna relación, que ya sé la respuesta un poco, pero me gustaría que me lo dijera él, si eso tiene alguna relación con su actividad o su pensamiento político, ¿no? Que no lo hemos dicho, pero aquí me parece que hay una mayoría de libertarios, ¿no? O algo así. Sí, o algo así. Yo aspirante solamente. Aprendices. Aprendiz. Bueno, es que un anarquista siempre es aprendiz, ¿no? Siempre. Incluso creo que cualquier ser humano debe ser básicamente un aprendiz. Decía yo al principio que este programa en buena parte se hace para olvidar tu equipaje y para desaprender, ¿no? Y para reaprender otras. Claro. Es como Stalin, ¿no? Que llevaba los campos de reeducación, ¿no? Hombre, no sé si la comparación es buena, pero es verdad que es imprescindible ir desaprendiendo algunas cosas de las que nos van inoculando desde críos. Hay uh-huh. cosas terribles con las que la gente convive como si fuera lo más normal del mundo. Totalmente. Y la verdad es que es terrible. Entonces eso hay que desaprenderlo. Uh-huh. Sí. Pues yo le doy la palabra a Carlos para que nos explique un poco esta forma de ser, ¿no? En la vida, con la palabra, con la poesía y con el pensamiento político. Bueno, yo desde que me conozco, que me gusta la poesía. Y escribo desde muy, muy temprano, pero en determinado momento, tal vez durante el servicio militar obligatorio, he empezado a publicar en revistas, en periódicos, poemas. ¿Era tu forma de ser objeto de conciencia? Sí. Hay poemas que hablan de eso. Porque el objeto de conciencia, en ese tiempo no existía como estatuto jurídico, claro. ¿No? Y entonces yo vivía en Río de Janeiro y venía a Portugal para visitar la familia y la idea era volver a África, porque desde África fui para el Río. Y no me han dejado salir del país porque no tenía el servicio militar cumplido. Claro. Y entonces ese hecho hizo que me hiciese jaiano, porque me fui a vivir en la región de mis antepasados, ahí en la raya. Y a poco y poco me torné también iberista. Iberista. El primer libro lo publico, el primer poemario lo publico apenas en 2017, eso hace 5 años, creo. Aunque tú empezaste a escribir, por lo que dices, hace ya bastantes años. Muchos, ¿no?, años. Este libro, Desencantos y algunos gritos, digamos que es una antología de todo lo del que anterior. Está para atrás, del anterior. Y del anterior, bueno, hay una vivencia grande de muchos años. Porque yo soy refugiado 2 veces de Angola, ¿no? Porque mis padres vivían en Angola. Mi madre ha nacido en Brasil. Y mis padres han ido para Angola en 1950, por ahí. Y han vivido ahí hasta 61, el año en que yo he nacido, y es un año importante para la historia de Angola, porque ahí empezó la lucha armada por la independencia. Y hubo entonces una ola de refugiados, sobre todo constituido por mujeres y niños, ¿no? Yo he venido en esa ola, pero todavía no había sido parido. Fui solo pasado 2 meses de haber llegado. Pero poco después Salazar ha enviado para esa colonia mucha tropa y han pacificado la cosa y mi madre ha volvido porque mi padre se quedó ahí. Y entonces yo fui criado en Angola hasta los 15 años, por ahí. Y cuando llegué, también refugiado, más de una vez, porque los movimientos de libertación, que eran 3, fueron reconocidos 3 por el Estado portugués de entonces, revolucionario, y se envolvieron en una lucha fratricida, lo que provocó la debandada de los blancos, de los portugueses que estaban ahí. Pero llegué y no me tuvo mucha dificultad en integrarme, pelo menos en la región que me tocó de mis antepasados. Y ahí querer ir para Brasil, porque era la tierra de mi madre, y Brasil y Angola siempre tuvieron muchas relaciones desde hace siglos. Bueno, y entonces este es mi primer poemario. Y aquí en la solapa de la portada, el último párrafo, digo, nunca he sido examinado como poeta. Aguardo por eso el veredicto de la potestad poética tribunicia. No sé si... Bueno, quizá es el día hoy, ¿no? El día del juicio final. El día del juicio final. Sí, o inicial, nunca se sabe. Entonces tú, como... Vamos, no eres el primer anarquista que es geógrafo, ¿no? No. Los grandes anarquistas, que no es mi caso, son Kropotkin, Reclus, etcétera, y Carlos de Abreu. ¿Y esto tiene que ver algo con el hecho de haber estado en Angola, de haber estado en Brasil, de considerarte rayano, ¿no? Rayano, porque la verdad es que las fronteras creo que aquí hay alguno que está a favor de la abolición de las fronteras, ¿no? Todos. No, pero hay que reconocer una cosa, es que las fronteras tienen un elemento, o sea, son sitios interesantísimos, especiales, ¿no? Culturalmente muy ricos. Sí, muy ricos. Sí. ¿Eh? Y en los que un anarquista, alguien que ama la libertad, lo de ir pasando de un lado al otro, claro, le da gustito, ¿no? También, ¿eh? Carlos Abreu es precisamente eso, ¿no? Una parte de su personalidad es un contrabandista. Es decir, cuando yo lo conozco, es una persona que se dedica a pasar de un lado a otro de la frontera. Sí, no sé si es incluso gente... algún poema, si no recuerdo mal, que hablas de estar a horcajadas, ¿no? No sé si fue en algún poema o que lo dice en alguno de los textos que hay alrededor. Hay una gran escultura en uno de los ríos que atraviesa Berlín, que es un hombre. Pero un gigante, ¿no? Y está en mitad del alvéolo del río, ¿no? Y siempre que imagino a Carlos de Abreu, lo imagino así. Yo lo conocí precisamente en medio del río, en ¿no? medio del río, en medio de nuestros ríos, los ríos que nos hacen frontera, y que está ahí precisamente y trabajando a dos manos, es decir, pasando información, intercambiando a la gente. O sea, como un puente, ¿no? Sí, interactuando. Y es una persona que se le debería, a nivel de frontera, se le debería reconocer precisamente eso, porque nosotros hemos hecho mucho, hemos trabajado, hemos hecho saltar por los aires la frontera, la raya, estoy hablando de la zona de Salamanca, Zamora, Braganza, uh-huh. Esa la hemos hecho saltar por los aires porque efectivamente los ciudadanos hemos constituido asociaciones híbridas y en todo este movimiento, en este oleaje, ha sido primordial Carlos de Abreu. Uh-huh. Es un reconocimiento que se lo hago aquí y yo creo que un día se lo tienen que hacer también toda la gente. Me llama mucho la atención, José, que digas eso porque yo hoy leyendo cosas de él y sobre él, me pensaba que la palabra río, la idea de río, ¿no? Y teniendo en cuenta que además la frontera de España y Portugal, básicamente en muchísimos sitios es ríos, ¿no? Es Duero, claro. Pero es el Duero, es Guadiana, es Miño, ¿no? O sea, sí. Entonces, creo que la idea de río a Carlos le importa, ¿no? Sí, los ríos son importantes. Yo, cuando me pregunto en Portugal dónde soy, claro, del Duero transmontano, del Duero rayano, porque además el río Duero es un río ibérico, uh-huh. Un río que tiene 900 kilómetros de extensión, 600 de los cuales en el Estado español. Uh-huh. Y encontraba en la geografía portuguesa la designación de Alto Douro para Portugal, para Trás-os-Montes. Uh-huh. Una designación que no se cuadraba, claro, conmigo y con la geografía, porque como yo podía ser del Alto Douro, si los de Zamora que están a montante son del Bajo Duero. Claro. Y entonces pasé a llamarle, y he escrito en algunos trabajos de investigación, Duero transmontano. Pero uh-huh. Para precisar ese iberismo, muchas veces digo que soy del Duero rayano. Bien. Y así no hay estoy dudas, ¿no? De todos los dos lados. Los ríos, que pueden ser un nexo de unión entre los pueblos, como es el caso, ¿no? Sin embargo, estos días en las noticias estamos viendo cómo se han utilizado como un arma de destrucción, ¿no? En el caso del río Nieper y el asunto de la presa, ¿no? Sí. Del río, ¿no? Bueno, no es el caso, desde luego. Pero yo, ya, Carlos, si quieres, vamos a leer algo, ¿te parece? Leer algún poema. Yo sé que tú escribes en ibérico. Sé que no escribes solo en portugués, también escribes en castellano, ¿no? Y sí, algunas cosas. Incluso en catalán, ¿no? Porque... En catalán tiene también cosas. Yo respeto todas las lenguas y por eso no me recuso a utilizar una imperialista que anda por ahí. Uh-huh. Los pueblos no tienen culpa. Claro, los estados es verdad, sí. Es verdad. Pero yo no domino la lengua castellana, pero me atrevo de vez en cuando a escribir algo en castellano. Uh-huh. Y puedo contar una historia de hace pocos años, 3 o 4, que me ha incumbido de organizar una antología de homenaje a un poeta portugués, Eugenio de Andrade, y yo lo acepté con la condición de poder invitar la gente que me acogiese. Y entonces hice una llamada en la Península Ibérica a los poetas de la Península Ibérica que conocía o que podía contactar, pero con la condición de que cada uno escribiese en su lengua, en su lengua. Incluso he contactado la Federación Española de Esperanto para que pudiese aportar también poemas. He leído esa historia, sí. Esa historia probablemente ha sido contada por nuestro compañero. Sí, es que es el principio de nuestra amistad. A mí me pareció maravilloso cuando se dirigió Carlos a la Federación Española de Esperanto, pues diciendo que a este hombre Eugenio de Andrade, Eugenio de Andrade, que a mí me entusiasma, pues iban a hacerle un homenaje y quería que aparecieran en todas las lenguas de los pueblos ibéricos, más el esperanto, que digamos que las resumía a todas. Aquello me pareció una idea excelente. Y entonces se publicó aquel poemario, pero es que hay lenguas como, por ejemplo, el mirandés, que es del antiguo Reino de León, que todavía en Miranda de Duero, en Portugal, se cultiva, y había poemas en mirandés. Y habían poemas en euskera, y había poemas aquí aragonés, en aragonés, en gallego, claro, en fabla. Había ciento y pico. Creo que he metido ahí 106 poetas en 9 lenguas de la península. Apuntado, efectivamente. Y eso que la península realmente, comparativamente con otros lugares, tiene pocas lenguas, ¿eh? Porque si, redondeando mucho, en el mundo hay 5.000 lenguas, y ahí, redondeando, unos 200 países, eso sale a unas 25 lenguas por país. Y en España y Portugal, creo que en total no hay 50, ¿eh? Sí, no claro, hay. Por eso te digo. Bueno, son lenguas cuando los lingüistas se deciden a crear, a conocer un dialecto, hay dialectos. Y cuando los dialectos, que los lingüistas entienden que tienen condiciones para ser lenguas, porque le hacen una convención ortográfica y tal, son lenguas. En nuestro caso tenemos una lengua cooficial, curiosamente, que es el mirandés. En vuestra zona. Que es de nuestra zona, pero yo siempre he criticado esa designación, porque Miranda do Douro es una comarca y esa lengua no es solo de esa comarca. Y en mi opinión, esa lengua no tiene más difusión, más gente a protegerla, a difundirla, porque sabéis que los municipios y las comarcas son muy, muy, muy bajistas, y si le llama lengua mirandesa, entonces los vecinos consideran que es de Miranda, solo de Miranda, y que no tiene de nacionalismo que pequeñito, ¿no? Porque es una lengua, de verdad, es el lionés. El leonés, claro, occidental. Pero Carlos, está reconocido en la Constitución portuguesa, que es lengua. Es una ley, es una ley de lengua cooficial, pero poca gente la habla. Aparte de que lo que digan los políticos sobre las lenguas, la verdad, no por nada, sino porque sencillamente no conocen, ¿no? Y entonces, si me permitís, como están aquí dos amigos, buenos amigos, una amiga y un amigo, sanabreses, que son nuestros vecinos también. Claro. De Sanabria, los sanabreses. Hay un pequeño poema simple, un sencillo poema que he escrito hace 11 años, creo que lo tengo aquí anotado a lápiz, cuando los iba a visitar a su pueblo en la comarca de Sanabria. Y explico antes de empezar a leerlo. Sanabria tiene un pequeño pueblo en la raya que se llama Calabor. Y Bragança tiene un pequeño pueblo en la raya del otro lado de Calabor que se llama Portelo. Entonces, yo he titulado el poema así. Portelo de Sanabria, Calabor de Bragança. De un lado, montes. Del otro, montes. De um lado, pinhos, del outro, pinos. De um lado, prados, del outro, prados. De um lado, fogo, del outro, fuego. De um lado, gado, del outro, ganado. De um lado, caminho, del outro, caminho. Afinal, a mesma terra, al final, a mesma tierra. Afinal, a mesma gente, al final, a mesma gente. Bravo. Bravo. Em homenagem a José Rodríguez Ballesteros e a Chus Sánchez Villasante. Pues y a todos los sanabres y brigantinos. Y a todos los que nos están oyendo esta tarde aquí en Radio Utopía, por cierto. Que esto me recuerda a un poema que tienes en este Caminos de Sirga, ¿no? Que se llama En versos multilingües y que no me atrevo a leerlo porque está en esta lengua que para mí es difícil, pero leo los primeros versos. En versos multilingües se cruzaran nuestras lenguas, ¿no? Y que abajo, bueno, habla de la fraternidad ibérica construida en todas las lenguas peninsulares. Pero no me quiero olvidar de decir que nosotros estamos aquí esta tarde porque fraternalmente nos hemos unido por las lenguas. Por las lenguas de hablar hablo. Porque yo conocía a Miguel por el esperanto. Después conocí a Fernando porque Fernando conocía a Miguel y resulta que también se conocen Carlos, Miguel, Fernando, Chus, José, ¿no? Que está también aquí Paula, que no la hemos saludado. Buenas tardes, Paula. Y eso, pues nada, que adelante, compañeros, que yo os animo a que leamos, ¿no? Porque a mí me encantaría escucharle, bueno, muchos poemas, pero es que hay uno en especial que me encanta, que se llama Pra frente e o camiño. Y bueno, pues es que es una preciosidad de poema. Primeramente, es que él habla de Melchor Rodríguez. Menciona a Melchor Rodríguez, el Ángel Rojo. El Ángel Rojo fue un anarquista que estaba en Madrid, estaba en prisiones. Exactamente, ¿dónde estaba? Tú sabes más de esto que yo. Era de Triana y era torrero. Vale, pues cuéntalo sí. Tú. Sí, fue nombrado por García Oliver, director general de prisiones, y en todo momento combatió la idea de asesinar a los presos. Eso es. Hubo un momento en el que la cárcel de Alcalá de Henares fue asaltada por un montón de gente de la propia ciudad, del propio pueblo, porque previamente había sido bombardeada, había muerto mucha gente, y fueron allí a la cárcel a sacar gente. Ahí estaba el cuñadísimo para los jóvenes, Serrano Suñer, que fue el cuñado de Franco, por eso se le conocía como el cuñadísimo. También estaba, en fin, había gente muy, muy importante del régimen. También estaba, por ejemplo, un falangista, uno de los creadores de Falange, que fue luego ministro de Franco. No me acuerdo cómo. Ya saben ustedes que si llegan a cierta edad, olvidan los sustantivos. Cuando lo que tienen que olvidar es su equipaje. El equipaje ya está olvidado por completo. Entonces él se puso y dijo, si vosotros vais a matar a estas personas, tenéis que matarme a mí antes. Eso es. De forma que en el movimiento libertario, claro, o sea, que somos revolucionarios, pero no asesinos. Llegó a ir en alguna conducción de presos que llevaban de Alcalá a Barcelona o a Valencia, llegó a subirse siendo el director general de instituciones penitenciarias o el equivalente a él. Porque temía, porque sospechaba que los milicianos que iban a fusilar a estas personas, a estos presos. Y él llegó a hacer ese tipo de viajes. Me suena que ahora, me suena que últimamente se habla de él y que quieren hacerle un homenaje a él. Sí, sí, Miguel. Bueno, sí, él, ha él, sido, cuéntalo tú. Sí, sí, él ha sido homenajeado ahora y se le ha concedido una medalla por parte del Ayuntamiento de Madrid, hostia, juntamente con otras personas. Fue el último alcalde de Madrid cuando entraron los fascistas. Fue el último alcalde de Madrid porque fue quien entregó la Vía de Madrid precisamente a los alzados. Y curiosamente, en Alcalá de Henares hay un centro de integración social que pertenece a instituciones penitenciarias. Es donde los presos cumplen el tercer grado, que se llama así, Melchor Rodríguez. Es una cosa impresionante. Pues para que vayan aprendiendo, cuando dicen que los anarquistas mataban mucho, para que aprendan. Uh-huh. A mí en, me gusta... en la guerra civil todo el mundo mata. Bueno, ya. Pero bueno, para que también sepan la otra parte. Sí, sí, pero a pesar de eso, a mí me gustaría hacer una puntualización y un matiz, ¿no? Un matiz. Y es que este hombre fue juzgado. Y a pesar, sí, estuvo en la cárcel. Y a pesar de que salvó la vida a miles de personas que se le denomina el Schindler español, a pesar de eso, cumplió condena durante un muchos periodo años. Largo de tiempo. Dicen que cuando murió en los años 60, finales de los 60, no me acuerdo cuándo exactamente, se juntó gente del régimen y compañeros anarquistas. Y dicen, yo no estaba. Sí, es cierto. Y eso dicen que ahí se cantó a las barricadas, a las el himno barricadas. De la CNT, sí. Y que también se cantó algún himno... Sí. Indeseable. Miguel, ibas a... No, sí, yo quería apuntar también que aparte de eso, el poema me gusta por muchas cosas. Aparte de eso, me gusta por las ideas finales, uh-huh. Que me parece una maravilla. Yo se lo he dicho a él siempre. Pues que vamos a menciono. ¿Quieres leerlo o se lo dices a Carlos no, él, que lo lea? Él, porque está en portugués. Está en portugués y es una preciosidad. Está bien, meu caro Miguel. Mas antes tenho que fazer aqui uma aclaração. Em determinado momento se diz Alma até Almeida. Almeida é uma pequena cidade de La Raia portuguesa, del noroeste, fortificada, uh-huh. Com a arquitetura Vauban do uh-huh. século XVII. E está muito cerca de Ciudad Rodrigo. Uh-huh. E há um dicho, uma divisa em Almeida que diz alma até Almeida, alma hasta Almeida, para animar as pessoas. Bueno, durante a guerra, as guerras de la restauração, le chamam assim para Portugal, século XVII, houve as tropas luso-britânicas estavam em território espanhol. E há um militar inglês que ha sido ferido, um jovem teniente, e o hospital de sangue estava em Almeida. E então lo conduziu para Almeida, pero como el jovem militar se ia desfalecendo, o militar português que o transportava dizia: alma até Almeida, meu tenente. Bueno, isto se quedou como uma divisa, digo eu, para essa região. E o poema diz assim: para a frente é o caminho, alma até Almeida, assim se anima a avançar. E de Almeida em diante, alma sempre, assim se continua a prosseguir. Qual não violência, qual revolução pacífica perante o Estado que se arroga do monopólio legítimo da violência? Basta a indignação? Claro que é necessário questionarmos a autoridade, a propriedade, a exploração e os privilégios. Claro que é preciso atuar, por ser necessário ação, contra qualquer forma de hierarquia e de opressão. Quero ser cúmplice de quem se rebela, de quem se insurge e luta. Atrai-me essa ideia. Atos de coletiva raiva contra a humana e social miséria. Atos contra os cirurgiões da agonizante democracia que apenas coquetéis Molotov veem. A rua, saiamos à rua. Transformemos a rua na nossa assembleia, no hemiciclo onde todos tenhamos lugar. Mas a coletiva raiva não é tudo. E o amor? E o exemplo de Melchor Rodrigues? É, pois, necessário afirmar o amor àqueles por quem também lutamos, mas que não descobriram ainda a anímica força para se juntarem à luta. Aqueles que ainda não perceberam que a ideia não é mudar o mundo, mas ajudar o povo a ter consciência da necessidade dessa mudança, para que um novo mundo possa nascer nos durrutianos corações. Bravo. Permitidme que, bueno, igual no lo traduzco bien, pero permitidme que lo diga en castellano. Sí. Aquellos que aún no se han apercibido de que la idea no es transformar el mundo, sino ayudar al pueblo a tener conciencia de la necesidad de esa transformación para que un nuevo mundo pueda nacer, en los corazones durrutianos. Y aquí viene la figura de Durruti. Claro. Llevamos un mundo nuevo en los corazones. Sí, hay mucho en este poema. No os quiero cortar el rollo, pero aquí... Pero lo cortas. Un momento determinado, ¿no? Tiene un poema, Carlos, al final de este libro, que se llama Un mundo nuevo está a nacer, ¿no? Y pregunta más, ¿qué mundo? ¿No? Que me parece también que es bastante... Yo creo que hay que ser también, en ese sentido, realistas, ¿no? Aunque también utópicos, lógicamente. Pero yo la pregunta que le hice antes a Carlos, yo no la considero contestada, porque no me ha explicado cómo es en él esta combinación de ser geógrafo, de ser poeta y de tener unas ideas anarquistas, ¿no? O sea, ¿cómo se plasma en tu poesía o en tu actividad, ¿no? También como agitador cultural y como productor de libros, ¿no? Toda esta... El otro día me contabas, por ejemplo, que tú, los libros que publicas no tienen precio, ¿no? Sí, nosotros hemos creado una pequeña editorial, a que llamamos Caraba Ibérica, porque Caraba ahí en esa región de la RAE, en ambos lados, significa compañía, buena compañía. Y no sé cuántos libros hemos publicado, pero tal vez 20 o 30, no lo sé, desde hace 3 o 4 años. Y además, esa editorial traduz también bastante poetas de lengua castellana y otras, pero sobre todo castellana, para la lengua portuguesa. Bueno, ¿cómo combino las cosas? Bueno, soy geógrafo, como soy también arqueólogo, pero no profesional. Yo soy un funcionario del Ministerio de la Educación, no profesor como tú, por opción mía, porque los profesores en Portugal desde siempre y hasta hoy, hasta que se fijen en un sitio, en una escuela, llevan muchos años. Todos los años tienen que saltar, tienen que concurrir, que oponerse. Y entonces yo, porque me parecía tal vez más tranquilo, he sido opositor, sí, a un concurso para el Ministerio de Educación, pero para técnico superior del Ministerio de Educación. Generalista, porque el Ministerio de Educación tiene varias áreas académicas, gente de varias áreas, desde los ingenieros para construir, remodelar las escuelas y tal. Y bueno, yo soy geógrafo y arqueólogo, pero nunca he ganado la vida con esas áreas de investigación. Pero hago investigación, siempre de moto propio y a expensas propias. Soy un... Y yo suelo decir que soy antes un burocrático del Ministerio de Educación. Burócrata. Porque yo no hago las leyes, la burocracia. Pero yo creo que tú te refugias en la poesía, en un proceso de interiorización y en un proceso en el que tienes la espalda bastante acuchillada y buscas y encuentras un lugar ideal en Masores para esconderte, para escribir, para reflexionar. En un proceso hacia adentro, ¿no? Porque ya vienes cansado de muchas luchas, de muchas batallas y que además, desde el punto de vista ideológico, la verdad es que vamos perdiendo, ¿no? Y Carlos sabe que la península ibérica va perdiendo, que Portugal va perdiendo, van perdiendo nuestras ideas, porque nuestras ideas, lógicamente, no las vemos constatadas, no las vemos vigentes, todo lo contrario. Y yo creo que es eso, o sea, yo creo que la poesía para ti ha supuesto un refugio. Es un complemento sí, de todo. Y que además un refugio, perdóname José, y un arma, ¿no? Y una arma, sí. claro, arma. Una arma. Cargada de futuro. No hay más que ver la foto de la contracubierta de este libro, ¿no? Es que es un hombre con un libro en la mano. Sí. Como pasó, por cierto, hablabais antes del entierro de Almudena Grandes, donde la gente lo que hizo fue llevar un libro en las manos, ¿no? Yo vi las imágenes en directo. Además, mi amigo José Ballesteros ha sido entrevistado también en ese funeral. Oye, yo estaba en el otro lado de la calle asistiendo. Tengo una canción hecha por un cantautor, ¿no?, portugués, que suele acompañarte en actos, ¿no, Carlos? Si quieres, preséntanosla, la canción, y la pongo, ¿no? Lo de Carlos Pedro, ¿no? Carlos Pedro es un cantautor, pues poeta, músico, cantor, y que me acompaña muchas veces. Este año ya me ha acompañado en el municipio de Lugo, o Corgo, donde estuvimos en el Día de las Letras Gallegas. Nos juntamos ahí varios poetas de la península. Este año, no, creo que me ha acompañado ya más veces este año, porque es casi mi paisano. Pertenece a una comarca vecina, que se llama Meda, no distrito de Guarda. Y en finales del año pasado estuvimos en La Bañeza a presentar un poemario, una antología que hay traducida a una poeta de ahí, Inocencia Montes, que saludo desde aquí. Y en el auditorio, lleno de gente de la biblioteca Juan de Ferreras, Carlos Pedro estaba también con nosotros. Y Inocencia me ha recordado ayer que sus amigos, el ayuntamiento, han registrado en vídeo todo eso. Y en las actuaciones de Carlos Pedro, solo encontré un poema mío cantado por sí. Tiene varios poemas que canta, que ha musicado y cantado mío, pero en ese vídeo creo que solo ese, que es un pequeño y sencillo poema que he escrito cuando estaba en la playa fluvial del Duero Internacional, a que llamamos Congida, que así se llama el poema también, ¿no? Que así se llama también el poema, y que está en la página 53, y he dedicado a una hija que estaba ahí conmigo, que se llama Ana Sofía. Y entonces, por eso, Congida es una playa en el Duero Internacional. Vale, pues sí. En una orilla estamos en Portugal, y en la otra estamos en España, entre Freixo de Espada, Cinta y Bilvestre. Pues vamos a escuchar, si os parece. Ah, pronto. Já percebi qual é o poema. Aqui na raia, no Douro Internacional, temos praias fluviais, e uma é famosa, que é partilhada pelos municípios de Freixo de Espada à Cinta, do lado transmontano, e por Bilvestre, do lado salmantino. E Congida é uma dessas praias que nós frequentamos. Paz. ou flúvios se espraem e os montes emerjam. Seja o que for, mas sem margens. Seja o que for, mas sem margens. Nem muros, nem fronteiras, nem estados, mas sim mar aberto e terra aberta, como uma irmã risonha, mais além a cenar-nos, como uma irmã risonha, mais além a cenar. Pues seguimos en Olvida tu equipaje en Radio Utopía, en directo viernes por la tarde. Hablando de poesía y sobre todo con la figura hoy aquí de Carlos de Abreu, poeta portugués, y con la presencia de otros amigos, también poetas, Fernando Barbero, Miguel Fernández. Y yo a Miguel y a Fernando os invito a que habléis de Carlos, o a que leáis de Carlos, o a que leáis algo vuestro que pueda contestar a alguno de los poemas o a las cosas que ha dicho Carlos. Carlos de Abreu es otro entusiasta. Los entusiastas tienen una característica: son peligrosos. Si tú te acercas a un entusiasta, este te va a convencer, te va a entusiasmar a su vez, y al final vas a tener que hacer lo que te mande. Es el caso de Carlos de Abreu. Yo también me considero un rayano, aunque soy de Vallecas. Y un entusiasta tú eres tú también, evidentemente eres peligroso. Muy peligroso. Entonces, yo tengo algún... Bueno, es que qué mal nos hemos rodeado hoy aquí de mal, gente peligrosa. Mal, afortunadamente mal. Muy bien. Imaginemos que nos rodeamos de gente, lo que se suele decir, buena gente, de buena familia. Qué aburrimiento, qué asco. Bien, yo también me considero, como he dicho, un rayano, aunque vivo lejos de la raya. Soy un enamorado de Portugal. Pero hay rayas en todos los sitios. Claro, ¿no? Claro. Pero sobre todo esta, ¿no? El concepto rayano, es decir, un español enamorado de Portugal o un portugués enamorado o portuguesa enamorada de España. Bien, pues yo cumplo perfectamente esa premisa. Y en su día escribí un poema. Yo fui a Lisboa cuando los Rolling Stones actuaron allí, fui con mi hija, Andrea, y este es el resultado. Lisboa. Los Stones nos llevaron a Lisboa. Su sonido nos llenó de energía en el Parque Bela Vista. Andrea no quería irse a dormir. Al día siguiente nos esperaban, para compensar, el Bairro Alto y el Fado. Antes tuvimos que ascender por las empinadas escaleras de la Calzada da Vica. Preguntó ao vento que pasa, noticias do meu país. E o vento cala a desgraça, o vento nada me diz. Por la mañana la luz reverbera en cada mosaico de la Rúa da Prata y la visión súbita del terreiro do Paso con el río frente a nosotros me impide respirar. Bajo el arco de la Rúa Augusta miro la orilla opuesta, con Barreiro enfrente. Sé que cuando camine ya cerca del agua, veré el puente y adivinaré la Torre de Belén. Dejamos pasar un tranvía, bello, cotidiano y elegante, para evitar a un grupo de turistas. Por encima de nuestras cabezas, el Castelo de San Jorge, y junto a nosotros, melancólicas sonrisas portuguesas. Lisboa aún huele a claveles revolucionarios y a la pólvora del arma republicana que abatió al rey y al príncipe heredero. Quizá estemos pisando el lugar exacto. Buscaremos más tarde una taberna lejos del bullicio urbano para tomarnos unos viños verdes. Y quién sabe, con suerte, algún barroquiano nos falá, falará en la bella lengua de Pessoa. Oh, qué bonito. Bravo. Es gracias, Fernando. Pues, has citado, has leído unos versos de Manuel Alegre. Sí, un fado precioso, un fado muy antiguo. Vamos a ver, pues yo por mi parte me gustaría deciros que tuve el honor, o tengo el honor, de haber sido traducido al portugués, del castellano al portugués, por mi amigo Carlos Dabreu, y que el año pasado, por esta fecha, estábamos en Oporto haciendo la presentación de ese poemario llamado en portugués Semente de Alvoradas. Y fijaros que seguramente no lo digo bien, pero es que es hermosísimo en portugués. Es semilla de arrebol en castellano. Bien, lo que yo quería declamar un poema que hay aquí declamarlo primero en castellano y luego que lo declamara él en portugués. Porque a mí me suena mucho más bonito uh-huh. en su traducción que en mi original, que tampoco es original porque es una traducción hecha por mí mismo al castellano, porque yo escribo, como sabéis, en esperanto. Pues esto es una mezcla ya. Es una mezcla, claro. Ya, mi lengua para la escritura es el esperanto. Luego me pedisteis, mis amigos, que me tradujera yo. Pues sois impuros, entonces. Somos muy impuros. Esto es la esencia de la gente que estamos aquí. Somos impuros, afortunadamente. Entonces yo voy a recitar un poema que además a mis hermanas le gusta mucho. Siempre se lo piden sobre todo en Carna, a Mari Carmen no la conoces personalmente, pero le gusta también mucho. Es un cuento para dormir al nieto de un poeta rojo y negro, y entonces yo os lo voy a recitar primero en castellano y luego quiero que lo oigáis en la traducción de mi compañero Carlos Dabreu, uh-huh. al portugués. Adelante. A Alfredo González, anarquista español. Derribaron la puerta y penetraron. Los cegaron los rayos de un plenilunio de mango y calabaza que besaba la frente del dormido. Un poeta rojo y negro, esto es un bate, pero no de madrigales ni de odas, esto es un gran peligro, sí. Cubría su cuerpo una sábana de folios con poemas de soles y de alas. Sonreía, dormía, a pesar del estruendo. Revolvieron la casa inútilmente. No encontraron nada. Vaciaron los armarios, los cajones y el suelo se cubrió de hojas muertas de otoño. No encontraron nada. El mandamás por fin tuvo una idea. Se fue hacia él y le apartó la sábana. Y el cuarto se pobló de soles y de alas. Y apareció desnudo, con los brazos abiertos y los puños cerrados. Y le abrieron las manos con esfuerzo y se las vieron, llenas de horizontes. De la impresión tan fuerte, todos ellos cayeron fulminados y sus almas, hechas de himnos, patrias, banderas y decretos, por la ventana huyeron con urgencia. Sonreía, dormía. El plenilunio de mango y calabaza le besaba la frente. Soñaba con mil versos que pudieran formar poemas de soles y de alas. ¡Qué bueno! Qué... Pues a mí me suena mucho más bonito en, pues vamos a darle en la portugués. Voz a Carlos. En portugués. Conto para adormecer o neto de um poeta vermelho e negro. Que maravilha! Sí que, es bonito. Que maravilha! E não lo tuyo. Que maravilha! Ao Alfredo González, anarquista espanhol. Derrubaram a porta e entraram. Cegaram-nos os raios de uma lua cheia da cor da manga e da cabaça, que beijava a testa do que dormia. Um poeta vermelho e negro, isto é, um vate, mas não de madrigal nem de odes. E isto é um grande perigo, sim. Cobria o seu corpo um lençol de folhos com poemas de sóis e de asas. Sorria, dormia, apesar do estrondo. Revolveram a casa, inutilmente. Não encontraram nada. Esvaziaram os armários, as arcas e o chão cobriu-se de folhas mortas de outono. Não encontraram nada. O manda-chuva por fim teve uma ideia. Dirigiu-se a ele e afastou o lençol. e o quarto povoou-se de sóis e de asas. E apareceu nu, com os braços abertos e os punhos fechados. E abriram-lhe as mãos com esforço e viram-nas cheias de horizontes. Da impressão tão forte, todos eles caíram fulminados e as suas almas, feitas de hinos, pátrias, bandeiras e decretos, pela janela fugiram com urgência. Sorria, dormia, a lua cheia da cor da manga e da cabaça beijava-lhe a testa. Sonhava com mil versos que pudessem formar poemas de sóis e de asas. Oh, mil gracias, compañero. Mil gracias, compañero y amigo. Mil gracias. Gracias a ti por me haber dado el placer de traducirte. Yo quería hablarte, y lo quiero documentar este poema para contestarte también con otro poema, del poema Obediencia, que lo tienes en Caminos de Sirga, en la página 87, ¿no? No sé si lo quieres leer, Carlos. Obediencia, ¿no? En la 87. ¿Lo sí, tienes? Sí, lo leí, sí. Y luego te contesto yo con otro texto. Obediencia. Que ideia é esta de obedecer? Obedecer a quê? A quem? Por quê? Obedecer ao sistema? Obedecer aos próceres do sistema? Para arrumar à subserviência? À servidão voluntária? Reside, pois, na obediência o problema. Se queres ser livre, desobriga-te. Livra-te das ordens, desobedece às ordens, combate as ordens. Desobedecer é um ato de liberdade. Mas a epígrafe também é importante, da Shirley Campbell, do livro Rotundamente Negra, e em castelhano. E me niego absolutamente a ser parte de los que callam, de los que temem, de los que lloram. Que bonito, que bonito. Muchas gracias. Pues me ha recordado otro poema también del libro, que es Normalidad, creo que se llama el poema, ¿no? Hablando de, pero yo te voy a contestar con un poema de este libro que acabo de hacer, y que el poema se llama No, y que tiene que ver con eso, con la obediencia, la desobediencia y tal. Perdón, Armando, por favor, di el título de tu nuevo poemario. Pero qué tímido eres. Si es que lo estás presentando. Sí. Aquí vine el otro día, sí. Fue un placer ver la primera presentación. Sí. Y vas a hacer más presentaciones. El jueves hazte jueves, algo de propaganda, venga, hombre, por favor. Bueno, vamos a decir ante todo la página donde podéis informaros, ¿no? Que es armandosilles.blogspot.com. Y os digo que el jueves que viene va a haber una presentación a las 7 de la tarde en la Biblioteca Marco Sana de San Sebastián de los Reyes, ¿no? Ah, qué bien. Bueno, y Marcosana. El poemario se llama Marcosana. Palabra, cartas a mi padre muerto y otros alegres poemas. Voy a leeros un poema que se llama No, para contestar para apoyar a Carlos. No. ¿Qué está en la página? En la página 111 del libro. Gracias. No. La respuesta al discurso aceptable es no. No vale lo mayor, lo grande, la mayoría. La respuesta es no. 10.000 millones de moscas comen mierda. No. Ser complaciente con el poder, los valores del poder, los hábitos del poder, los actos del poder. No. Las moscas podrían estar equivocadas. Ellos podrían estar equivocados. Ser culpable, según el juez mayoritario, acrítico, voluble, colonizado, lameculos, acomodado. No. Decir no y no. No. Hola. Ha quedado claro, ¿no? Sí. No. Me gustaría, perdonadme, sí, ya que he leído un poema de Miguel que he traducido, me gustaría leer un poema de Fernando Barbero que sí, también favor. Lo he traducido. ¿De la Magdalena de Bukowski? Creo que sí. A mí también se me traduce, sí, como sí, podéis sí, ver. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo estaba, no me... Yo he venido aquí a hablar de mi libro. De mi traducción, de mi traducción. Sí, sí, sí. Del libro precisamente La Magdalena de Bukowski. Que lo hemos presentado en dicho, guarda. También. Lo has dicho bien, porque has dicho Magdalena, ¿no? Magdalena. Ahí tuvimos una disquisición sí, en sí, su sí, momento. Sí, es verdad. Sí, sí. Y el poema se llama Plutón, pero voy a leerlo en portugués, ¿no? Sí, claro. Plutón, Durante 76 anos, Plutão foi um planeta. Alinhava-se com Júpiter e Marte e estudava-se nas escolas. Plutão era mais um. Mas alguém descobriu que orbitava excêntrico e inclinado e foi expulso do exclusivo Clube dos Planetas Sérios. A acusação? Habitual, por anarquista. Orbitaba inclinado. Estaba que se lo hacía encima. Oye, Carlos, yo te quería preguntar un poco por la evolución de tus libros, ¿no? Tu poesía. Yo, vamos, sin haber leído el primero. Sí, primero y el último. Tú no lo conoces. Bueno, el último... la culpa no es tuya, es mía. Que no lo he enviado porque bueno, he sido engañado por la editorial que lo ha publicado. Ah, amigo, esto de las editoriales que es tiene, esto tiene un programa. Pero este no lo ha publicado Caraba Ibérica. No. ¿Cómo? Pero sí que he visto, por ejemplo, en este otro, en el. Tú lo dices mejor que yo, el Contigo. Trouxeste de Mar un Violino. Bien, este poemario que me da la sensación de ser un poquito más intimista que. Que Caminos de Sirga, ¿no? Sí, y porque Caminos de Sirga no es tan intimista, porque los poemas han sido seleccionados por Barbero. Sí, y todos tienen ese tono libertario. Compatible, ¿no? Como digo, sí. Le he enviado 150 poemas para que seleccionase. Me habéis traído para acusarme de cosas, ¿no? ¿Qué te creías? Sí, y entonces este último... entonces mucho más, está mucho más afastada de los otros, que se intitula O Intenso Amarelo da Carqueja, Amor e Erotismo. ¿Qué quiere decir el título? ¿Cómo lo el Intenso Amarillo de la Carqueja. Existe una planta que es la Carqueja. Sí, es que yo te quería hablar de esto, ¿no? Del tema amoroso en tu poesía, que me parece que es importante, ¿no? Desde el primero, también. Y también aquí incluso, en este. Sí, en todos, pero este como es más... poesía erótica, la he juntado, la he dejado ahí a mucho tiempo. ¿Es lo mismo que la poesía erótica que la poesía amorosa o qué relación tiene? ¿Cómo lo ves? Bueno, están íntimamente ligadas. Íntimamente. Uno lleva al otro. Uno le lleva casi. Bueno, y yo tengo mucho amor por ti, pero así el erotismo contigo. ¿Por qué no quieres? Yo estoy dispuesto, soy una persona de mente abierta. Sí. He sido engañado por el editor, que un gran poeta, el poeta más grande, mayor de la raya portuguesa, llamado António Salvado, que ha muerto hace 2 meses, muy amigo mío. Como yo le traducía sus libros y traducía también los ganadores del premio de poesía António Salvado, Cidade de Castelo Branco, a su pedido, y como una editora que operaba ahí y que opera en el ámbito de ese premio, António Salvado ha pedido a esa editora que me publicase ese libro. La editora ha dicho que sí, pero lo tuvo ahí durante más de un año y tal. Y al final me ha burlado y entonces me ha enviado 15 ejemplares, creo, pero tuvo que los pagar. Pero voy a hacer una edición ahora por Caraba Ibérica y ahí los amigos tendrán acceso a la cosa. Y esta preciosidad que hay de imagen. Es una bailarina, claro. Pero una bailarina hermosísima. Sensual. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién ha hecho eso? Un amigo. Pues qué bien, felicítalo. Es que es un poemario erótico de amigo. Es un poemario erótico. Cantigas de amigo, decía el otro, ¿no? Sí. Y yo tengo cantigas de amigo, ¿sí? También. Y por aquí también tiene alguna. Pues te apetece leer. Bueno, Carlos? Este es el último. ¿Te apetece leer algún poema de tu ultimísimo? Pero en castellano creo que... Pues léelo en portugués, ya nuestros oyentes léelo en rayano, por favor. Bueno, en la página 21 está uno en castellano, Ábreme las puertas de tu nido. ¡Qué cosa más erótica! ¡Qué cosa más erótica! Bueno, a mí es que el tema pájaros... Ábreme las puertas de tu nido para que lo pueda habitar y tener abrigo entre tus brazos en todos los amaneceres. Com um epígrafe de Alice Vieira, do livro Olha-me como quem chove. Estando na cama, estendo na cama o corpo que há de ser, o porto a que esta noite vai chegar. Bom, isto é... Vou ver se há aqui mais algum. Creio que sim, que há por aqui Amar em Libertar, pero este é muito largo. Este é muito pequenito, pero... Apenas queria joder-te. Imagina. Besarte 39. Vamos a ver. Besarte, sí, me gusta, pero ¿dónde quieres mis labios? Con la epígrafe de Eunice Odio, que diz: ven, te probaré con alegría. Tú soñarás conmigo esta noche y anudarán aromas caídos en nuestras bocas. ¡Qué bonito! Yo... Parece Dalmut Amid. Sí, sí, sí. Oye, hay también... cambiando de tema, perdón. Carlos, te iba a sacar una curiosidad, que es que a mí me ha llamado la atención algún poema que tienes dedicado a la cuestión del Sáhara, ¿no? Por ejemplo, me ha llamado la atención porque no tenía idea de que los portugueses o los rayanos, ¿no?, teníais también esta preocupación, ¿no? Supongo sí. Que te vendrá por tu contacto con lo español, ¿no? No, me vendrá por mi trato con África. Claro, también. Con África. El problema del Sahara, la cuestión del Sahara, fue el problema de Timor-Leste, por ejemplo, que uh-huh. lo hemos resuelto. Uh-huh. Y todavía no se habla de eso, pero todavía hay una antigua colonia portuguesa que sigue esperando su independencia, porque Portugal ha entregado Cabinda a Angola, como Franco entregó el Sáhara Occidental a Mauritania uh-huh. y Marruecos. Por eso hay una colonia por se autonomizar. Uh-huh. El Sáhara, sí. Yo he estado con mis colegas y amigos de una sociedad internacional de investigación que tiene sede en Manresa, de geólogos y geógrafos, hace algunos pocos años. Hemos hecho una expedición al Sáhara Occidental. Hemos estado ahí 10 días uh-huh. con los polisarios, sí, y los conocí un poco mejor. Y entonces, claro, he escrito algunos poemas sobre ese territorio que, uh-huh. que está ocupado. ¿Y queréis que lea? No, yo te preguntaba más, si te apetece leerlo, léelo. Tengo más temas que sacarte. Mira, tengo también... Sí, este es largo todavía. Una pregunta que hacerte, aunque está ahí también José con un libro en las manos que está a punto de leerlo, ¿no? Pero sí. te quería mencionar un poco cuáles han sido las influencias tuyas, ¿no? Cuáles han sido tus poetas que a ti te han influido. Y me ha llamado mucho la atención, has mencionado varios poetas de aquí muy connotados. Decíamos antes, la poesía es un alma cargada, ¿no?, de futuro. Sí, pero sí. Tienes una versión incluso de Chicho Santeferlosio, ¿no?, de Gallo Rojo, Gallo Negro, ¿no? Sí, es un poema muy largo también para leerlo aquí. Sí. Bueno, mi influencia son los poetas de la conciencia crítica, que tienen, digamos, su sede en las voces del extremo de Moguer, coordinadas por Antonio Orihuela, ¿no? Y nos juntamos ahí por la península de vez en cuando. Bueno. Un saludo a Antonio Orihuela. Un saludo a Antonio Orihuela. Sí. Pues os parece que demos la palabra a José, que tiene ahí el libro abierto, y luego ya, si quieres, a lo mejor, pues últimas lecturas, últimas intervenciones, ¿no? Sí, a mí me gustaría leer un poema de Carlos Abreu titulado Larga es la noche. En castellano. Hecho en castellano. Larga es la noche y del otro lado tú. Entre nosotros los montes, donde suena el eco de la tristeza, de la distancia hollín y la soledad escarcha. Lejos está ahora la raya aurora y más cercana la nocturna frontera que tus ojos hitos vigilan. Contrabando que soy yo, rodeando la sierra de mil sombras licántropas. Pero solo tú sabes por qué arriesgo, solo tú sabes por qué insisto en esperar la madrugada, a la sombra de la frontera, en noches de plenilunio. Es una dedicada a Tomasa Borja Sánchez. Sí, es una amiga bilvestrina, luego bueno, del sí, otro es, lado es del Duero. Tommy, Tommy, sí, sí, que es de Bilvestre, en Salamanca. Sí, sí, sí, uh-huh. Sí, sí, gracias, José. Pues no de sé nada. Si Fernando quieres decir algo más, o Miguel, o le damos la palabra... ¿Podría leer un poema mío claro. Uh-huh. Erótico-científico? Ah, muy bien. Decir muy erótico bien. Adelante, pero... adelante, adelante. Lo científico me ha preocupado un poco. Sí. Viniendo sí, de ti. Sí, sí, de un iletrado. Una caricia. La mano de una mujer acaricia a un hombre. Los receptores táctiles de la piel lo codifican con satisfacción y la impresión viaja feliz por la médula hasta el cerebro. Los corpúsculos de Pacini, que se encontraban aburridos, recepcionan las vibraciones rápidas de la presión profunda y un poco rijosa. Y con un grado de euforia algo exagerado, extiende la buena nueva por todo el cerebro desde sus capas de células, su rama arterial y sus capilares se alegran. Y este mundo interior y subcutáneo emerge, rizando la piel del hombre. Ella repite la caricia como una promesa y él, sabiendo de las vibraciones celulares, sonríe un poco tímidamente. Toma ya. Está muy bien terminado eso. ¿Qué vemos, eh? Me gustaría, si me permites, Armando, de informar a nuestros ouvintes, nuestros compañeros y compañeras, que en el próximo día 17, en la ciudad rayana de Guarda, voy a presentar tres antologías poéticas de amigos de este lado de la raya, que he traducido, nomeadamente Inocencia Montes, con su antología Bebiendo en mi coto privado dentro de tu pecho, a Conrado Santa María, su antología Y no cerrar, y no recuar, y así como Teresa Ramos, asturiana que vive en Navarra, en Pamplona, con su antología titulada Música Impar. Vamos a juntarnos ahí una vez más en esa biblioteca dedicada al pensador, grande pensador rayano de esa zona, Eduardo Lorenzo, muchos y muchos amigos. Por eso están invitados para ir ahí al otro lado de la frontera. ¿Quieres decir otra vez el sitio exacto y la hora? En la ciudad de Guarda, que está a 40 kilómetros de Fuentes de Oñoro, que pertenece a la comarca de Ciudad Rodrigo, y día 17 a las 4 de la tarde. Muy bien. Miguel, no sé si quieres añadir algo. A mí me gustaría que antes de terminar pues nos recitara Carlos como traductor de Lizano, uno de los grandes poetas libertarios o anarquistas, y él fue muy amigo de él. Tengo yo una foto, bueno, estabas en su lecho de muerte, me mandaste una foto en su lecho de muerte, y tradujo a Lizano. Y hay un poema de Lizano que a todos nos gusta muchísimo, que es el de las personas curvas. Bueno, lo único que no tenemos mucho tiempo, entonces a lo mejor por elegir uno de él, ¿no? Vale. De acuerdo, pero ya os he dado esa información. Bien, venga, uno tuyo para terminar. Prefieres leer la traducción de Lizano, también es correcto, ¿eh? Sí, que... en homenaje a nuestro amigo Jesús Lizano, prefiero leer Lizano a poemas míos. Y vamos a leerlo en portugués entonces. Sí, pero igual es que dice que no, tiempo hay, lo que me gustaría también, a ver si nos da tiempo, venga, vamos a leerlo y luego te digo alguna otra propuesta. En un minuto. He publicado ya dos antologías lisanianas en Portugal. Esta es la última, es de 2019 y es bilingüe. Y fue editada por el periódico de la CRT portuguesa A Batalha y por una editorial de amigos anarquistas que se llama Barricada de Libros. As pessoas curvas. A minha mãe dizia: eu gosto das pessoas retas. pois eu gosto das pessoas curvas, das ideias curvas, dos caminhos curvos, porque o mundo é curvo e a terra é curva e o movimento é curvo. E gosto das curvas e dos peitos curvos e dos cus curvos, dos sentimentos curvos. A embriaguez é curva, as palavras curvas, o amor é curvo, o ventre é curvo, o diverso é curvo. Eu gosto dos mundos curvos, o mar é curvo, o riso é curvo, a alegria é curva, a dor é curva, as uvas curvas, as laranjas curvas, os lábios curvos e os sonhos curvos, os paraísos curvos. Não há outros paraísos. Eu gosto da anarquia curva. O dia é curvo e a noite é curva, a aventura é curva. E não gosto das pessoas retas, do mundo reto, das ideias retas. Eu gosto das mãos curvas, dos poemas curvos, das horas curvas. Contemplar é curvo, nas que podes contemplar as curvas e conhecer a terra. Os instrumentos curvos, não as facas, não as leis. Não gosto das leis porque são retas, não gosto das coisas retas. Os suspiros curvos, os beijos curvos, as carícias curvas. E a paciência é curva. O pão é curvo e a metralha reta. Não gosto das coisas retas nem da linha reta. Perdem-se todas as linhas retas. Não gosto da morte porque é reta. É a coisa mais reta, a mais escondida por trás das coisas retas. Nem dos professores retos, nem das professoras retas. Eu gosto dos professores curvos, das professoras curvas. Não dos deuses retos. Livrem-nos os deuses curvos dos deuses retos. O bem é curvo, a verdade é curva. Eu não resisto às verdades retas. Viver é curvo, a poesia é curva, o coração é curvo. Eu gosto das pessoas curvas e fujo por serem peste das pessoas retas. Olé! Bem-aja. E diria que la raya es curva también, ¿no? La raya es curva, claro. Bueno, yo creo que nos queda un minuto, Carlos, para que leas un último poema. Yo tengo... me gusta mucho el primer poema de este libro, ¿no? No sé si lo quieres leer, ¿no? A esta hora. Lo primero. Ah, a esta hora. Es un poema precioso, ¿no? Es un poema que tiene su historia, pero ya no podemos contarlo. O mejor, te conto rápidamente. Este poema, yo dice-o, cantei-o, acompañado de un compañero do instituto, portanto, do liceu, como nós dizíamos então, há muitos anos, já nos anos 70 ainda, porventura a primeira vez que subia um palco para dizer poesia. Mas o poema não era meu e até hoje não sei de quem é, porque nunca cheguei a conhecer o autor desse poema. Não sabes se afinal era autor. E por isso está explicado em nota de pé de página, não é? A esta hora... Ah, mas este poema não é o original, portanto, inspirado nesse poema que cujo autor desconheces, não? Cujo autor desconhece, eu escrevi um poema, não é? Com o mesmo título, A Esta Hora. A esta hora continuo sem saber quem chamou assim este poema, mas seja quem for o poeta, nele revela que atento estava ao seu tempo que subsiste no nosso. Pois dizia que àquela hora havia gente desperdiçando esperanças, gente lançando granadas que abatiam crianças, mas que também lábios havia que loucamente beijavam. Que a essa hora decorriam banquetes com as portas fechadas para a cidade, onde gritos ruíam a escuridão, por bater de mansinho a fome nas janelas das realezas arábicas ou sudanesas. Que à hora descrita sofria longe o seu amor e com lágrimas regava a desflorida terra dos seus beijos ausentes. E nessa exata hora estava ele com doidas penas, amornando a esperança de paz que desejava nascesse no coração daqueles que faziam a guerra. E como não poderia sentir eu, se refugiado era, as guerras e o poema como o meu. Bem hajam, queridos compañeiros e compañeiras. Pues muchísimas gracias, Carlos de Abreu. Ha sido un gran placer que hayas estado aquí. No ha sido fácil conseguir que estuvieses aquí. Tampoco ha sido todo venturoso, casi casual, ¿no? Sí. Azaroso, pero maravilloso también, ¿eh? Y te agradezco muchísimo que hayas venido. Tu poesía, tu bondad, ¿no? Decía Miguel en el buen sentido de la palabra bueno, ¿no? Machadiano. Y nada más, oye, pues de verdad, muchísimas gracias. Miguel, muchas gracias. Gracias, José, a ti siempre. Paula, siempre. Chus, Fernando. Alma, hasta Almeida. De Abreu. Gracias, gracias, Armando. Gracias a vosotros todos y todas. Gracias. Salud. Salud y salud poesía. Y libertad. Y libertad. Salud y poesía. Y Valentín. Mais ordena dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade, o povo é que mais ordena. Rosto de igualdade, grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, grândola Vila Morena, em cada rosto de igualdade. Jurei ter por companheira em grândola tua vontade, em grândola tua vontade. Jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia.